Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Y ahora, no sé qué escuchar. Siempre suena lo mismo. Espera, yo sé de un programa que te va a encantar. ¿En serio? ¿Cuál? Ilia Rock. Un programa distinto hecho para ti, con buen ambiente y buena música. No te quedes fuera y escúchanos ya, pues aquí empieza Ilia Rock. Bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Mi nombre es Michelle Dávalos y en esta ocasión les estoy acompañando con mis dos grandes amigos, Chalo y Cayo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un programa más de Quilla Rock. Yo soy Gonzalo Silva y estoy aquí encantado de acompañarles un día más en la batalla. ¿Cómo están, muchachos? Un saludito para todos quienes me invitaron a este programa. Para Chalito, para Michu. Encantadísimo de estar un día más en Quilla Rock. Un día más compartiendo con la gente que nos escucha cada día, cada semana, cada mes, por el resto de sus días. En otro jueves de especiales tenemos un programa dedicado a Sally Mileto, todos sus éxitos e historia de la banda. Pero antes de empezar con este especial de Sally Mileto, les recuerdo nuestras redes sociales. Se pueden contactar por el Facebook a través de la página Quilla Rock, en Twitter e Instagram arroba Quilla Rock Radio, o al número de WhatsApp que es el 098-7590-886. Le repito, 098-7590-886. Así que ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia pueden hacernos llegar por estos medios. Sin más, démosle play a la música. Sally Mileto es un grupo ecuatoriano de rock progresivo. La banda es una de las más representativas del rock ecuatoriano por lo sugestivo de su sonido, así como el contexto en el que desarrollan su propuesta musical. Totalmente originales, vanguardistas que van a la par con elementos locales y casi barrocos en sus letras. Son una combinación de rock progresivo, blues, hardcore, electrónica, jazz, metal y una base de rock tradicional, o sencillamente como ellos se autodenominan, rock libre ecuatoriano. Se han convertido en una banda de culto. El valor cultural de los Mileto y su trayectoria quedan explicados no solo por su aporte musical, sino por la fuerza escénica que imprimen en sus conciertos, su carisma, su brillo y vigor sobre el escenario, sus mensajes contestatarios y la entrega total con su público. La canción que viene a continuación es Caseta Telephone. Thank you. La amistad entre Paul Segovia e Igor y Casa se remonta al año 1988, cuando eran vecinos en el barrio Juan Montalvo, en La Tacunga, y en el que a pesar de sus diferencias musicales prometen hacer música juntos algún día. Ese día llegó en 1994, cuando Paul y Peque Andino concibieron la idea de un proyecto artístico cultural denominado A propósito de un día común, Experiment Rock Libre Ecuatoriano. Aunque más tarde se unirían Igor y Casa en la batería, Víctor Narváez en la guitarra, José Luis Rosero en los bongos y César Albarracín al bajo y flauta traversa, sumados a la guitarra de Paul Segovia y las letras y puestas en escena de Peque Andino. El tema que vamos a escuchar a continuación es Miles de días en el vértice suicida. Cuando la soledad te deja llenos del exceso, gritas por dentro. Thank you. En esa primera aproximación no se trataba de una banda como tal, sino solo un proyecto. Hacen sus primeros ensayos en la histórica hacienda Tilipulo de Cotopaxi. Y en dos semanas presentan su primer trabajo, el 15 de octubre en el Teatro de la Casa de la Cultura, Núcleo de Cotopaxi. Sally Mileto se convirtió en el nombre de la banda por identificar las dos propuestas juntas que el proyecto ponía en escena: la fusión de poesía, rock, teatro y el componente íntimo de la música ecuatoriana, la melancolía. Sal representa a la música y viene del nombre de la novela indigenista del escritor cuencano Humberto Matt, y Mileto representa a la poesía y viene de la ciudad de Grecia, de la que proviene Tales. La canción que viene a continuación es Variaciones sobre la bomba del Chota. Se atreve a decir que el rey está desnudo, ¿quién puede dormir con tanta golondrina muriéndose de frío? Echarme a los leones, a negar que soy sangre de tu sangre, ni aún así te olvidarás de mí. Ofrecen varios conciertos en Latacunga y sus primeros conciertos en Quito. Graban su primer demo tape a propósito de un día común. Participan con el tema Panelita en el ciclo de presentaciones acústicas en directo del programa Video Show de Ecuavisa. En el 95, la banda sufre un gran revés al dar un paso al costado la mitad del grupo, quedando al frente solamente Paul e Igor en la música y Pecky en la poesía. Luego de esta deserción, deciden radicarse en Quito. Para completar la banda, reclutan a Franco Aguirre como bajista, el mismo que aporta versatilidad y estableciendo de esta forma el formato musical trío vanguardista con el que serían reconocidos. Ese mismo año compondrían un demo tape con cuatro temas que les lleva a estar en las primeras líneas de la escena musical quiteña. La canción que suena a continuación en Quilla Rock es Panelita. Thank you. 1996, el grupo es considerado por la prensa nacional como la mejor propuesta musical de los últimos años y también como uno de los mejores grupos de Quito. Esto impulsa al grupo a experimentar con un nuevo miembro, Felipe Cisternas, al saxo y teclados, con el que tocarían hasta finales de 1999. Es así como los Miletos, ya establecidos como banda, deciden musicalizar obras de teatro guionizados por Pecky. Como comentamos anteriormente, la propuesta de Sally Mileto no fue solamente musical, pues englobó trabajos escénicos y audiovisual. Entre los primeros se cuenta Ceremonia con Sangre, con Tinta Sangre del Ecuador, obra de teatro rock y la colaboración musical para la pieza Quito con K, ambas creaciones de Pecky Andino, mientras que en el cine su música sonó en el film Ratas, Ratones, Rateros, de Sebastián Cordero. El tema a continuación es Quito con K. Ah, si esta vez y me copias, cambio. ¿Quito con K le pongo? ¿Quito con K le pongo? ¿Quito con K le pongo? Thank you.

No los canso más con esto y continuamos en este recorrido musical e histórico de la tan querida banda ecuatoriana Sal y Milet. Continuamos. Luego de una gira nacional, la presentación en el festival Pululagua Rock desde el volcán y de componer música incidental para una serie de Ecuavisa, los Miletos lanzan al mercado en 1999 su álbum debut, autodenominado Sal y Mileto, el mismo que destaca por la calidad de sus canciones, como Débora, Soledad y Vieja con Feedback. Muchas de ellas se convirtieron en verdaderos himnos. Con este álbum se presentarían en el mítico festival colombiano Rock al Parque, convirtiéndose en banda revelación de dicho festival. Disfruten de la canción Cráneo. En el año 2000 sale del grupo Felipe Cisternas. Participan en el CD compilatorio de música ecuatoriana editado por Radio Francia Internacional. Graban y lanzan su segundo CD, Disco Cero, bajo la producción de Peque Andino. Participan en el festival Huasipichay en el Ágora de la Casa de la Cultura de Quito. La siguiente canción es Anaís. Suspendidos al pico de un colibrí. en el 2001 son parte del soundtrack del cortometraje Descensor de Mauricio Samaniego. Realizan el montaje de la obra Quito con K, componen música electrónica para la serie de televisión Zona Oscura, en la cual estrenan su primer video Débora y participan en el CD compilatorio Unificación, editado en Estados Unidos por el productor Chris Díaz. Escuchemos Débora. Para Débora, oh Galia. En el 2006, Sal y Mileto es reconocida como la mejor banda de los 90s por el proyecto Mis Bandas Nacionales, de la radio Hot 106. Realizan el tercer tributo a la memoria de Paul Segovia en el Patio de Comedias de Quito, en el que invitan a Luis Enríquez en la guitarra, con quien Igor y Casa comparte la banda Fundamental. El tributo dará inicio a un nuevo periodo del grupo. En noviembre, Sal y Mileto regresa a los escenarios con el guitarrista Luis Pelucho Enríquez. De las voces finalmente se haría cargo el mismo Igor y Franco. De este modo, regresaron oficialmente a los escenarios, dando concierto con asistencia masiva del público en Cuenca, Quito y Latacunga. En diciembre cierran el Festival Internacional Quito Fest, ante 15.000 personas. En el 2007 giraron exitosamente por Europa. En junio del 2008 ofrecen el quinto concierto en tributo al guitarrista y vocalista Paul Segovia, en la Plaza del Teatro de Quito. En este concierto lanzan el EP El Dolor. En ese mes cierran la Fête du Musique en la Alianza Francesa. La canción que viene a continuación es El Dolor. Disfrútenla. En marzo del 2018 ofrecen un concierto para 500 personas en la sala La Ideal, en Quito. Un día antes del evento se agotan las entradas. Para terminar con este especial de Sal y Mileto en Quilla Rock, los dejamos con la canción El Viaje. Disfrútenla. Transporta un extraño lugar que no calma mi ansia de estar a tu lado. Un rayo de luz ilumina el lugar. Pensar en el frío volcán, viajando solo con un vacío a mi lado. No encuentro el espacio que me llene de alegría. ¿Qué te puedo contar, sol, si la mar me olvidó? No tengo calidez, solo ganas de gritar. Esto ha sido todo en el programa de hoy, recorriendo la trayectoria musical de Sally Mileto. No se olviden que mi nombre es Brian Carlos Sama y siempre estaré gustosísimo de estar acompañándolos cada noche. Los dejo a cargo de Michu y Chalito para cerrar el programa. Bueno amigos, esperando una vez más que les haya gustado el programa, que hayan disfrutado de cualquier actividad que se encuentren haciendo, gracias al programa Quilla Rock. No olviden que pueden contactarse con el programa a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Quilla Rock, en Instagram y en Twitter nos encuentran como Quilla Rock Radio, y al WhatsApp nos pueden escribir al número 09875-90886. Mi nombre es Michelle Dávalos y nos vemos y estaremos en compañía de ustedes en otro programa de Quilla Rock. Así es, amigos y amigas, esto ha sido todo en el programa de hoy de Quilla Rock. Esperamos la hayan pasado tan bien como nosotros aquí acompañándoles. Yo soy Gonzalo Silva y conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao, chao! Fue justo lo que necesitaba escuchar. Te lo dije, sabes que yo no me equivoco. Así que ya sabes, si quieres un programa de buen ambiente y buena música, aquí está Quilla Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión a la misma hora y por esta emisora.